la vida un sueño y todo se destiñó. Su padre un empresario, su madre una vieja cuica, que se gasta el dinero en operaciones para verse más rica. Es el dinero, la estética y lo material, algo normal, a ella algo le falta y lo sale a buscar. De cuneta en cuneta o de bar en bar, entre botellas de licor y falopa, aflora la crisis emocional. Sexo con quien se le cruce, usa el forro, no lo use, ella solo quiere ver más luces. Se viste bonita y sale a buscar acción, la calle entrega más pasión que su hogar falto de calor. Ella no es fea y súper alisa, pero su cabeza no aterriza. Es más, sabe que papá auspicia la universidad y el carrete con las amigas. En el baño de una discoteca lo barniza por unas líneas. Casos como estos se repiten a diario, niñas viven en su calvario. La solución, el vicio mercenario, pa' todo tipo de historia existe su cara y su sello. Te lo decimos así a medias, creo en el negro y el Diego. Venga con la cola entre las piernas, mejor cuida tu pierna que ando dejando la cola con la cola. Suelta una oferta del persa, no es propensa una vergüenza cuando piensa besar bola. Adicta al picle, solo le sirve que la chifle. Sí sé, ya no le queda ni siquiera un CD virgen. Pendeja 15, what the pilsen, se desviste más de lo que viste. Rinde fama en cama sin ser blinces. Ya conociste a su blistex, mal, no quiero tu lugar. Ella acostumbra a jugar al tugar. Esperará cuánto será la ofrenda que le ofrezca. Conversa mientras convenga o venga un auto con verga y la convenza, que empeña sus prendas por mercaderda. No hay sostén que sostenga su pena eterna tras la puerta. Gota a gota se ve un cuerpo agotado, celebra el día de la madre como el día no deseado. Desde el lado errado del barrio Santiago, helado, violado, más que velado por su estado. Callejones del pecado le han dado un pasado pesado. And there is the white girl, she's living alone in nightmare.